platos en la mesa con esmero. Todos somos importantes, sea en el rol que sea. Para construir se necesita un arquitecto. Actúa, actúa. Pero si no hay obreros jamás quedará perfecto. Hasta en las historietas el héroe no sería especial. Actúa, sin el pingüino Batman, ¿a quién le iba a ganar? Todos somos importantes, sea del rol que sea. Los actores de teatro siempre ensayan con el corazón. Actúa, actúa. Pero si no hubiera gente en la platea, no habría función. Cuando vamos a la escuela, la maestra siempre linda se ve. Actúa, actúa. Pero si no tuviera alumnos en la clase, ella no sabría qué hacer. Todos somos importantes, sea del rol que sea. Ya cumplimos juntos nuestra misión. El mensaje es claro en esta canción. Y estaremos seguir adelante, porque ya sabes que sos importante. La escuela 119 de Piedras Blancas presenta De Túnica y Moña, una propuesta para toda la familia por Radio Campamento, una radio en movimiento. La escuela 119 de Piedras Blancas presenta De Túnica y Moña, una propuesta para toda la familia por Radio Campamento, una radio en movimiento. Buenos días, bienvenido a Radio Campamento, que te pone en movimiento. ¿Programa? ¿Programa? ¿De túnica? De túnica y moña. Muy bien, ¿cómo anda, Ashley? Bien. ¿Qué cuenta? Acá, feliz porque te sirve en la Radio Campamento. ¡Ah, pero qué bueno! Felicitaciones, bienvenida, conductora, entonces. Muchísimas no gracias. ¿No me desplace, niña Ashley? No. No. Bueno, acá estamos en una mañana bastante gris. Acérquese, productora, perdón, si no, parece como que estuviera en la esquina hablando. Tanto que deseamos la lluvia, faltaría un poco más de volumen de agua, pero bueno, de a poquito se va acumulando en el patio, que es lo que podemos observar, y en la bendita huerta que está con su tierra bien negrita, o sea que estoy muy contenta porque las acelgas están disfrutando de esa agüita fresca de la mañana. Muy bueno, felicitaciones entonces. Qué buena noticia esa. Y bueno, y acá estamos con Ashley. ¿Qué cuenta, Ashley? Acá saliendo a la radio. ¿Y qué? Cuéntenos. Porque además le decimos a todo el público que está escuchando que Ashley es alumna de qué clase. De sexto B. De sexto B. Y que está en sus últimos días de escuela. Por suerte. No. ¿Y qué liceo elegiste para el año que viene? Bueno, yo quería ir al jubilar, pero mi madre, como va mi hermana al 67 acá de Piedras Blancas, que no queda una cuadra, la tengo que ir a ese. Pero perfecto, te queda muy cerquita el liceo nuevo. Sí. Allí el 67, que además está tu hermana, este año notada, que también fue alumna nuestra, Arwen, o sea que, bueno, al liceo 67. Sí. Si pasás de año. Claro, si pasas. No es un detalle menor. ¿Qué momento ese si paso? Muy bien, Ashley. Contanos, ¿cuántos años tenés? 11. Y, decime, además, ¿vos de qué participás? Juega rugby, acá de la escuela. Y bueno, hace poco fuimos a Punta del Este a jugar unos partidos amistosos y bueno, ya casi ¿y cómo estuvo ese viaje? Lejos. ¿Cómo estuvo ese viaje? Bueno, re bien estuvo, mucha comida rica, bailamos un poco con Melina acá, nos tiramos unos pasos y bueno, disfrutando. Excelente, la verdad que fue flor de viaje que nos mandamos. Sí, la verdad que sí. Y además vos con la escuela ya has hecho otros viajes, no solamente los vinculados al rugby, porque sos alumna del programa Maestros Comunitarios acá hace muchos años. Sí. ¿Y qué viajes te acordás, Ashley? Bueno, fuimos a Quillú, fuimos a Rocha, al Parque del Plata, y ahí no me acuerdo más. Y hace poquitos días hizo fecha de un viaje al cual fuimos también con el municipio F. Sí, es verdad, fuimos a Mercedes. A Mercedes, muy bien. ¿Te acordás que fuimos representando al patrimonio del municipio F? Sí, fuimos así. Fuimos allá y estuvimos cerquita, a orillas del Río Negro. Sí, nos metimos al Río Negro y todo, sí. Es verdad, mucho calor había ese día. Ese día, sí. Bueno, Ashley, qué bueno, entonces. Le contamos además que Ashley tiene una hermana que también está en la escuela, en quinto, que se llama... Tarsha, porque ellos tienen nombres muy particulares. Tarsha... Arwen y yo, la más linda, Ashley. Y después tenés dos hermanos más grandes. Andrés y Yomara. Andrés y Yomara. Que también fueron alumnos de la escuela. Sí. Exacto. ¿Cuántos años tiene Andrés? Andrés tiene 20. 20. ¿Y Yomara? 19. Ya son mayores de edad. Ya están grandes, ¿no? Ya están grandes, grandes. Pasaron por nuestras aulas y formaron parte del proyecto de rotación de áreas. Sí, sí, sí. Qué bueno. Pero muy lindo, Ashley. Y que te hayas venido hasta acá, hasta el radio aula, para compartir esta mañana. Sí. Qué bien. Me gusta mucho salir a la radio. Ashley ya ha salido en algunas intervenciones. Sí. ¿Qué grabaste? Ay, no me acuerdo. Pero, yo sé lo que. ¿Qué? La presentación para el doctor. Es verdad. Sí, ay, pero ¿verdad? Yo ese día no vine a la radio. Pero hicieron el audio, ahí va. Claro, hicimos el audio. Bien. Es verdad, hicimos el audio del consultorio al aula. Justamente, o sea que vamos a escucharlo, Ashley, a ver cómo salió. Vamos a escucharlo. Yo no me encuentro bien, yo me estoy poniendo mala. Yo no me encuentro bien. En De Túnica y Moña presentamos el consultorio al aula con el médico de familia Juan Arias. Que la lengua estarás bien, pronto te recuperas. Toma medicinas, descansa y come bien. La voz de Ashley, la que grabó la presentación de las participaciones de Juan, nuestro médico del consultorio al aula, el médico de familia de la Policlínica de Capitán Tula, que está llevando adelante una vez más una nueva edición de su proyecto educativo en salud junto a todos nosotros aquí en la Escuela 119, y justamente Ashley fue quien grabó esa presentación. Muy bien, Ashley. ¿Te gustó escucharte? Sí. Buenísimo. Muy bien. ¿Cómo se llama tu maestra? Joana. ¿Y vos te acordás el nombre de las otras maestras? Sí. A ver. La de primero, Daniela. La de segundo fue, creo que, Andrea. En tercero, Leticia. En cuarto, Mercedes. En quinto, Macarena. Y en sexto, está Joana, porque Macarena está media mal. Justamente vino Joana a mitad de año, cuando vuelve la presencialidad, y allí siguió con nosotros. Pero qué bueno. Ashley es una de nuestras jugadoras del equipo de rugby, además de haber compartido muchísimos proyectos. Es de las más chiquitas y es una de las pocas niñas en el Uruguay que empezó a jugar al rugby a los 9 años. Exactamente. Son muy pocas niñas en el Uruguay que han jugado tan temprano al rugby, es una de ellas aquí. Ashley hace dos deportes, porque hace rugby y también hace fútbol, porque vive enfrente de... ¿Cómo se llama el club? Estrella de Oro. Estrella de Oro. Yo siempre pienso que son 7 estrellas. No, Club Estrella de Oro. Club Estrella de Oro. Ella vive allí, es cruzar apenas la calle para estar en la cancha. Y bueno, justamente está en el equipo rugby de las Águilas. Es la águila más chiquita. La mascota. La mascota. Asumido totalmente el rol, ¿no? No le influencia nada ni... Pero no es que es una mascota porque la disfrazamos de águila y la tiramos a la cancha para que baile. No, no, es porque soy la más chica de todos. Exactamente, o sea que felicitaciones, Ashley, por ser la mascota. Bueno, también le quería comunicar que si quieren jugar rugby o quieren venir a una práctica o algo, que hablen con Fede y bueno, y se suman. Perfecto. Pero excelente, muy bien, Ashley. ¿Qué días entrenamos? Entrenamos los sábados de mañana. Muy bien, ¿y en dónde? En la Plaza de la Aljaba. Exacto, allá por donde baja el 505 rumbo al Andaluz. Ahí entrenamos todos los sábados de mañana. Ashley juega en todas las posiciones porque va a todas las pelotas, pero tiene un perfil más de jugar de 9, de medio scrum, que es el jugador o la jugadora en este caso, que tiene funciones específicas como cuando hay un scrum, tirar la pelota en el medio, recogerla luego del scrum cuando se patea. Y después pasarla para atrás y bueno, y allá seguir y meter los tries. Y correr, Orillita. ¿Has metido tries? Sí, metí dos. Muy bien, ¿y cómo se sintió? Feliz. Contenta. Y bueno, y apoyada por mis compañeros. Y bueno, ya la subiste vos. Excelente, Ashley, qué bueno. Y además, esto que dijiste de los compañeros es muy importante, porque un equipo de rugby, el trabajo es colectivo. Claro. El otro día cuando no salían las cosas, ¿qué le dijiste a los compañeros? A las compañeras, porque eran solo nenas jugando el otro día. ¿Qué era que nos pasaba? Porque estábamos medias mal y bueno, no importa si perdemos o ganamos porque somos un equipo. Igual la idea es divertirnos y bueno, eso. Muy bien, Ashley, felicitaciones. Qué bueno este mensaje que nos acabas de transmitir, de compartir, la verdad, muchísimas gracias. No, de nada. Y te voy a pedir, Ashley, ahora, porque vos vas a seguir de mañana ahora compartiendo el programa, y quiero que presentes al aire a ella. A ver. Buenos días, acá estamos con la directora María Elena, la más linda de la escuela, y bueno... Acá la dejo con ella. Ay, qué bueno. Eso de la más linda de la escuela. Ya se ganó la promoción y qué más precisa. Y ahora me tiene que pasar de año. Por eso ya está firmado, ya está hecho, ya está firmado. Bueno, buenos días a todos. Bueno, empezando por deleitándome acá con Ashley y sus repertorio. Todo aparte sin lectura, sin nada, todo en vivo, sin guión, mostrando sus dotes ya para algún día tener como, ¿por qué no ser locutora de una radio? Exactamente. Nunca sabemos, ser comentarista de rugby. La verdad. Llegar a los espíritus. Los espíritus de Radio Campamento no van a volar los cartones. Sí, se los desmantela el estudio. Pero bueno, ya lo recuperamos al cartel. La otra vez también se cayó. Sí. Es como que alguien dice presente. De todas maneras, el ver, escuchar estos niños que han crecido con nosotros nos llena de orgullo, de satisfacción. Nos da, bueno, tarea más que cumplida con el egreso de esta nueva generación. Totalmente. En un año tan complicado. Voy a saludar a Melina, a Fede, a todos los que nos están escuchando, a toda la escuela, que muchos están prendidos a Radio Campamento desde hace ya un rato, y también no olvidarme de quienes están por otras instituciones y por otros departamentos, la gente allá del Beata, a Natalia, con la que estaba recién mandándome unos mensajes, a Cuarto B, a Quinto B, de la maestra Viviana Martínez, que también siempre está atenta a Radio Campamento. Y bueno, y acá en una mañana lluviosa, con una lluvia esperada, anhelada, deseada, y no sé, pero no tuve todavía reportes, a ver si por allá, por mis pagos, que era tan importante que lloviera, por Paysandú, si está lloviendo o no. No me he podido fijar, no puedo ubicar acá si está o no. Si alguien del departamento está escuchando, para que nos comente si hay agua bendita cayendo por aquellos lados. Porque además por la zona de Quebracho, que ahora está con todo este tema también de coronavirus, había incendios ayer. Y había incendios en una zona de Soriano, donde la tierra está tan seca, y el sol ayer era tan potente que los incendios se arman naturalmente. Le voy a decir que Inumet dice que sí, que está lloviendo. Bueno, es importante, importante. 21 grados por esa zona. Bajó bastante lluvia. La temperatura, ahí está, porque el calor del sol, que era como brasa, más la tierra tan seca, el pasto tan seco, hacen que el fuego se propague, se inicie y se propague con mucha facilidad y en forma natural en muchas Exacto. oportunidades, ¿no? Es verdad, en forma natural, claro, porque son esas condiciones que se dan para que en determinado momento empiece a arder todo. Ahora, de todas maneras, y como una forma de comenzar este nuevo miércoles y este nuevo programa, que ahora cuando venía subiendo decía, ¿cuántos programas llevamos, no? Y vamos en el 26. Ahí está, que nos han acompañado a lo largo de toda esta pandemia, y volver a decirles a todos y recordarles que no tenemos que aflojar en el uso de la mascarilla, en el uso del alcohol en gel, en la distancia, porque venimos de semanas complejas. La verdad que sí, ayer un nuevo récord de casos. 100 y pico ayer de vuelta. 100 y pico. Claro, es directamente proporcional con la cantidad de test que se van haciendo. Porque hubo mucho testeo. Claro, o sea. Pero también pensemos que más se hacen, menos se hacen, también son más. Es una ley de proporcionalidad, ¿no? De todas maneras, son muchos. Son muchos. Son muchos porque hay mucha gente que también entra en cuarentena, hay mucha gente que está como paralizando porque lo tiene que hacer parte del país. Yo ahora estaba viendo todo lo que es libro de caja, todo eso está complicadísimo para sacar fecha. Porque también hubo en primaria casos, y bueno, apostemos a que esto venga, por favor, la vacuna. Yo soy de las que quiere la vacuna. Sí, sé que hay quienes sí y sé que hay quienes no. Ayer incluso, que hay gente, obvio, que sabe mucho más del tema, yo iba a dar mi punto de vista. Había como una tabla, que creo que lo debemos tener por ahí, estaba en una que hablaba de la cantidad de años que ha llevado elaborar vacunas, ¿no? Yo lo iba a buscar porque tiene como una estadística de que, por ejemplo, dar con la vacuna que venció la tuberculosis, que siempre hablamos, ¿verdad?, del tema tuberculosis, cuánta gente conocida y no conocida se llevó esa enfermedad. Y Uruguay tiene como antecedente a nivel mundial el que la mayoría de nosotros estemos inmunizados desde el día que nacemos, por la famosa BCG, esa que nos deja el agujerito en el brazo. Y que incluso se da después a los seis y se vuelve a dar en la escuela. Sí. Ese era el plan anterior de vacuna, no sé ahora. Y yo ahora no recuerdo bien, pero... Hubo uno que sé que falló porque se había dejado de dar en sexto, y el año pasado hubo un montón de gente que tuvo que actualizar eso. Exacto, porque había ahí unos brotes, una franja de edad que dábamos... 84, al 90, por ahí... que habían quedado como sin vacunas, sin alguna dosis de alguna vacuna. Exactamente. Pero una de las cosas que tiene nuestro país es un muy, muy prolijo esquema de vacunación. Muy adelantado para lo que es el mundo. Exacto, un esquema de vacunación que no deja librado al azar prácticamente nada. Gratuito. Gratuito. Con algunas, claro, si uno se quiere vacunar de la malaria, lo puede hacer porque se va al exterior y obligan a esa vacuna, hay que pagarla. Pero las vacunas que son de índole... Por ejemplo, sarampión, la triple viral... Exactamente. Tétano... Esas vacunas son gratuitas. Gratuitas. Entonces hablábamos de los procesos que lleva a elaborar una vacuna, que pasa por distintas fases, distintas pruebas, que se va armando todo una investigación en relación a los resultados. Ha sido que las vacunas han llevado... mínimo 5 años, 6, 10, 20, algunas más. Y otras, lamentablemente, hasta el día de hoy no se han encontrado. De que vacunarnos de repente contra determinadas enfermedades, como puede ser el HIV, no hay una vacuna puntual. Hay sí tratamientos muy adelantados, hay cosas... No sé, estoy hablando, no sé si son distintos tipos de enfermedades, ¿no? Tampoco me gusta entrar en este tema porque yo no soy idónea, pero lo que sí quería decir es que me parece re interesante el tema de esta vacuna en particular. ¿Por qué? Porque es una vacuna que va contra reloj. Que no sabemos bien, pero yo apuesto a... Yo soy de creer en la gente. Antes que nada soy de creer y busco también de que... Bueno, sé que siempre hay intereses, pero creo que en este caso tengo dos hipótesis. Y, ¿sabés lo que es una hipótesis, Ashley? No. Una hipótesis es algo que se tiene que comprobar. ¿No? Algo que yo... Tengo la idea, ¿sí? Y tengo que llegar a buscar cómo comprobarlo. En este caso yo tengo dos hipótesis. Una, que la vacuna ya estaba en camino de antes. Yo creo que capaz que esto es parte todo de lo mismo. Que salió de la... según dicen y he escuchado, el coronavirus este viene de mucho antes. Capaz. No surgió el año pasado. En vano son... Se descubrió capaz el año pasado. Este es el 19. Hay 18 anteriores. Sí. Porque cada uno, o sea, quiere decir que hay 18 tipos de corona anterior al 19, que es el que se propagó a nivel mundial. Nadie sabe aún, creo que no ha habido respuestas de por qué ni cómo. Se escapó. Algunos culpan o responsabilizan a los chinos. Y al murciélago. Y al murciélago y a los bichos, que pobrecitos. Y al murciélago de la sopa. Exacto. Lo trajo una cigüeña. No sabemos. Es más, yo, ¿sabes a qué le tuve más miedo de todas estas epidemias? A una gripe que era la gripe aviar, que la traían las aves. Y yo sabiendo, nosotros sabemos que las aves se trasladan de continente a continente. No es tan disparatado lo que ella acaba de decir. No. Porque el tema de la cigüeña, no las cigüeñas, pero sí muchas aves, las cigüeñas también, que migran. En realidad migran, se van de un lado a otro y al migrar transportan las bacterias, los virus. Son las aves, lamentablemente, difusoras de muchas enfermedades. Entonces sí, hay que ser muy cuidadoso porque también. Porque hay aves que vuelan miles de kilómetros. Exactamente. Según el ciclo reproductivo, para obtener alimento. Las golondrinas, por ejemplo. Claro. ¿Te has escuchado el dicho, una golondrina no hace verano? Es verdad. Pero bueno, es verdad. Como una vacuna nos trae la solución, hay varias. Exacto. Entonces también ayer veía la lista de vacunas que hay. La rusa, la de Estados Unidos, la de Inglaterra. La alemana. Hasta Maduro encontró el K10, que no sabemos lo que es, un brazquito mostraba con el K10. Todo el mundo se prende a este negocio de las vacunas y realmente creo que es eso también. En el futuro, y a mí me parece, y estoy de acuerdo que la ciencia investigue, que siga investigando, que siga buscando soluciones para nosotros. Y creo que nos cuidan, de alguna manera alguien nos tiene que cuidar, porque yo no creo que quieran con una vacuna que todo el mundo se enferme. Yo creo que una vacuna tiene que haber pasado determinadas fases, tener determinada tranquilidad para la gente, y me parece que se han probado mucho más de lo que se dice. Porque no sé si ustedes saben, que eso también yo lo estuve leyendo, hay lugares, no acá, pero sí en otras partes del mundo, donde te pagan para que seas como un conejito de laboratorio. Para tratamientos, para probar vacunas, remedios, etcétera, etcétera. Y yo creo que mucha gente ha tomado esa vacuna como alternativa y está siendo monitoreada. Vamos a ver qué pasa. Yo estoy dispuesta a vacunarme porque quiero que esto se termine, porque quiero que el mundo, no sé si como antes, porque no sé si el mundo que teníamos era el más lindo tampoco, no sé. Pero sí quiero que todos podamos vernos, podamos conversar, podamos estar juntos, podamos festejar. A mí hay algo que me causa mucha tristeza, no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Hace un año atrás, no nos pasaba esto de que reunirnos era prohibido. Reunirnos estaba mal. Es más, se llenaba la escuela. Reunirnos tenía cargo de conciencia. Reunirse con un amigo en una plaza, ir a tomar algo, juntarnos, era lo más normal, lo más natural, lo más lindo. A esta altura del año ya estábamos con los bailes, con las fiestas, con la movida esa en la escuela, que todo el mundo entraba y salía, iba y venía gente, siempre organizados, ¿no? Porque si algo nos ha caracterizado es ser siempre muy organizados, por suerte. Pero lo que sí noto también es que la escuela ha recobrado algo, pero no todo. Y vieron que ahora con esto de las redes sociales nos vienen recuerdos de hace 2 años, de hace 3 años. Sí. Entonces a esta altura empiezan a llegar los bailes, los festivales, los campamentos, las salidas de los chiquilines. Ayer con mucha tristeza incluso le digo a Melina, la primera y única salida del año fue la de ayer. Exactamente. La casa de Pérez. Exacto, la única, no hubo otra. Entonces yo digo, qué increíble una escuela que tenía un altísimo nivel de movida. Salíamos para todos lados. Exacto, nos movíamos todo el tiempo sobre... A mí, yo soy siempre de las que se queda, digo, igual. No puedo hablar mucho, a mí siempre me dejan, así que bueno. No, y además mucha salida del comunitario es en la tarde. Claro. Que tú estás en el viata. Claro, no, pero digo, imagínate que cuando nosotros nos movemos en un ámbito donde fluye todo el tiempo la movilidad, el entrar, el salir, el mandar memos pidiendo salidas. Este año no hubo nada. Entonces, claro, además te llegan los recuerdos de años pasados. Entonces, ay, qué increíble, cómo hace un año yo estaba haciendo esto, estaba haciendo lo otro, y ahora estamos todavía como en receso, todavía como stand-by. Porque hemos empezado a movernos, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Pero no... ni cerca de lo que éramos, ¿no? Entonces, creo que está bien ir de a poco, pero creo que esto que es el tapabocas vino para quedarse. Porque otra noticia alentadora, hablando de lo que es la salud, ¿no? Ayer escuchaba también eso. ¿Cuántas menos neumonías hubo? Hubo. Fue increíble. Hoy de mañana escuchamos a un representante de las mutualistas, lo que sería como la agremiación de las mutualistas. Ajá, sí. Entonces dice que los meses de invierno fue una medida increíble, nunca había bajado tanto el caso de infecciones respiratorias. No sé si usted se acuerda, secretario, yo seguro que estoy, que sí, que se acuerda, que había inviernos, este fue un invierno bravo, no fue un invierno tan simple, ¿eh? Es más, todavía como que ayer fue un atisbo del verano ahí, pero poca cosa. No sé si ustedes recuerdan que en julio, agosto, mayo, junio, pedir una UCM era... No. Era quedarte a esperar, porque estaban haciendo cola para ingresar la gente con problemas respiratorios en las mutualistas. Las colas de las ambulancias. Colas de ambulancias en la puerta de los este hospitales. Este año nos pasó que creo que hubo que llamar una vez o dos. Sí. Y me pasó algo increíble. No habíamos terminado de llamar cuando ya estaba la ambulancia acá. Claro. ¿Por qué? Porque estaban con mucho menos trabajo que otros años, porque no ha habido tanta demanda de gente enferma de otra gripe. A eso le sumo, volviendo a la vacuna, el altísimo nivel de gente que se vacunó de la gripe contra la gripe. Que fue récord. Y ahí tenemos también un Estado que cuida, que acompaña, que protege, no de ahora, sino desde hace mucho, a su población. Y por eso yo sigo apostando a que cuando venga la vacuna, no solo va a venir la vacuna, sino que va a venir la mejor y la que nos dé más garantías a todos. Eso es lo que esperamos. Y además creo que cuando esté la vacuna, y esto ya lo sobrellevemos de otra manera, creo que usar tapaboca, por ejemplo, cuando estamos en una situación de aula, nos va a ayudar a contagiarnos mucho menos de un resfrío. Totalmente. De porque vieron que los niños, sobre todo en la escuela, en el invierno faltan mucho. Totalmente. Y capaz que ahora con el hábito del tapaboca, las faltas y las enfermedades en los inviernos sean menores. Ayer lo escuchábamos, comentaba en el ómnibus. En la radio, en el ómnibus. Que decía que ha bajado la cantidad de infecciones respiratorias. Lo que hablábamos recién. Entonces, y mucho menos neumonía. Exacto. Se ha usado, dijo el médico que habló, que yo lo vi anoche, cuando lo escucharon, él dijo que se ha usado muchísimo menos los CTI para enfermedades respiratorias. Sí. Entonces, realmente, eso es porque la gente ha tomado conciencia, porque nos han acercado las vacunas, porque las vacunas no tienen costo. Cuando yo digo no tienen costo, no tienen costo para nosotros. Sí, tiene para el país. Para el país, exactamente. Y cada año anterior se compran las vacunas para el año que sigue, ¿no? Y cuando nosotros nos vacunamos, a pesar de que hubo cambio de gobierno en el medio y todo, ya se había hecho la gestión para que se compraran vacunas para este año. Y todo el que quiso. Y otra cosa que tiene de bueno, que es voluntario, algunas. Porque en nuestro país hay un montón de vacunas que son obligatorias. Y cuando se hablaba, porque a pesar de que tenemos un brote y todo, Uruguay sigue estando en un nivel bajísimo de contagio, porque si nosotros pensamos que 1,000 personas estén en este momento transitando la enfermedad, es muy poco. Los 3,5 millones es muy poco. Es muy poco. Es muy poco. Y eso habla también de una población que está muy bien inmunizada y que tiene defensa y que se ha cuidado y que ha entendido. Ahora, lo que tenemos que también tener cuidado es que estos 1,000 no se transformen en 10,000. Claro. Y que no entremos a pasar las 3 cifras como pasamos las 2. Entonces, no llegamos a 1,000 todavía, pero estamos ahí. Estamos ahí en el borde. Entonces, hay que tratar de que esto quede ahí, quede ahí. Y bueno, y volviendo a temas más alegres, nos estamos acercando. Y hay, no, y que una cosa, Elena, otra vacuna que ha aumentado muchísimo sus dosis es la del papiloma humano. Ah, bueno, esa fue para mí una de las más increíbles de todas. Cada vez las chiquilinas y algunos varones también se están vacunando. Porque en su momento se difundió principalmente para las niñas, pero la vacuna de la BPH, como figura en el carnecito, también previene de cánceres a los varones. Esto es algo que ha quedado como una segunda información. Lo hemos intentado difundir en la escuela, pero es verdad que ambos pueden desarrollarlo porque el hombre es portador. Yo digo, qué increíble, claro, qué alegría para las nuevas generaciones poder contar con esas cosas, sí, ¿no? La verdad. Porque que sí. Si uno mira para atrás, cuántas muertes se podrían haber evitado de gente que partió muy joven justamente por enfermedades de esa índole, ¿no? La verdad que es un gran paso y esto en los años va a repercutir en la cantidad de enfermos y de muertes por esa claro, enfermedad. Y uno piensa a veces, y yo a veces lo analizo también, ¿no? Porque como siempre les cuento, a mí me encanta analizar las cosas y soy un poco de pensar el tema del cáncer, que es un tema tan delicado y tan caro a todos, nos llega siempre con alguien, ¿no? Conocido, ¿no? Qué difícil que es para la ciencia incluso combatir esa enfermedad, porque ahí sí, yo creo que no hay mucho más que de lo que se ve, o capaz que hay algo más. Porque gente por ahí con mucho dinero, con muchas posibilidades, tampoco ha podido... No ha podido curarse o obtener la medicina que... Exacto. Y otros que lo han tratado a tiempo, que la prevención en medicina es tan importante, en los chiquillos, la detección temprana de las enfermedades, es tan interesante... que hay que tratar siempre también de buscarle la vuelta a que los chiquilines, a que nuestros gurises sepan desde muy jovencitos, desde niños diría yo, que la salud en la prevención es la parte más importante. Y para prevenirnos tenemos que justamente visitar al médico, consultar, hacer chequeos, vacunarnos, asistir con regularidad al médico y hacer caso, porque yo puedo ir al médico porque me encanta ir al médico, me puedo hacerle caso. Exacto. No hacerme los chequeos, ¿no? ¿Y a qué voy? A hablar con alguien. Para eso están los psicólogos, que es otra parte de la salud mental, ¿no? Exacto. Pero también hoy quiero no dejar pasar una fecha. Hoy es 25 de noviembre. Sí. Y es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, ¿no? Es verdad. Entonces, ¿qué día? ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Y cuánto hemos batallado para alcanzar, entre comillas, algunos derechos, que no son derechos, yo creo que siempre eran conquistas? Claro. Porque cuando uno habla de derechos es porque a todo derecho conlleva una obligación. Y en este caso, recién hablábamos del derecho a la salud. Yo tengo derecho a la salud, pero tengo la obligación de cuidar de mi salud. Exacto. Entonces, hay derechos que son inherentes, ¿no? Acá hay un tema de gran discusión. Hay derechos que no se discuten, el derecho a la vida. El derecho a la vida es un derecho inalienable, que no se puede, no conlleva una obligación en sí. Pero hay otros que sí, si yo tengo el derecho a la salud, porque tengo las coberturas, tengo todo, tengo que tener la obligación de cuidarme. Porque si yo soy fumador, si soy una persona que no controla la bebida, que una persona que no acepta dietas, que come cualquier cosa, que se satura de grasa, que no hace ejercicio y que además quiero estar sano, va a ser difícil. Hay que actuar en consecuencia de los deseos de la Entonces uno, ahí está, uno tiene que cuidar ese cuerpo que es el único envase que tenemos, darle el mejor alimento posible, salir a caminar, hacer deportes como ustedes están inculcando en todos esos proyectos. Pero el derecho ese que hablábamos el día de la no violencia, ¿no? Es algo que uno dice, no es de ahora. No. No es de ahora. Viene de décadas antes no se hablaba. Sí, quedaba más a la interna del hogar. Eran los patriarcados. Yo pensé que no se visibilizaba como ahora. Siempre y no se hablaba tampoco, porque la familia guardaba apariencias. Puertas adentro. Era puertas adentro. Nadie se metía. El no te metas de aquella época era algo... Ustedes lo trabajaban un sábado en un editorial del Mira de Agustini, cuando hablaron de aquel matrimonio que termina costándole la vida del Mira, ¿no? Muy jovencita, donde también había un círculo que de alguna manera o de otra no la cuidó. Exacto. No la acompañó, no la protegió y termina pagando con su propia vida. Y además se llamaba los duelos, los pasionales, los crímenes pasionales. Bueno, eso era algo que hasta el día de hoy alguno todavía... Lo refiere así, y no son crímenes pasionales. Porque No. Son femicidios. Son femicidios. Exacto, y la violencia adentro del hogar, intrahogar, con los niños, con las mujeres, es algo que realmente a nosotros, a una cultura... a nosotros, a los uruguayos, hablo de nuestra cultura, de nuestra ciudad, sobre todo acá en Montevideo, y del interior también de nuestro país, ha sido de un costo altísimo. Sí. En proporción a la población, altísimo. La verdad que es alarmante la cantidad de mujeres y de niños víctimas de violencia en sus casas, de violencia psicológica, porque a veces no son solo los golpes, sino todo lo que vamos guardando en nuestra mente de lo que nos dicen. Exacto, lo físico, que queda para siempre, también. ¿No? Lo que queda para siempre, porque hay cosas que por más que uno quiera después decir a mí, queda para siempre. La violencia psicológica, la violencia emocional, el ver que... Acá, miren, les quería leer algo que dice, por un mundo equitativo donde ser mujer no sea un factor de exclusión y cada mujer y niña puedan gozar de una vida libre de violencia. 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Este tipo de violencias, sus tipos de ejemplos, hay que investigar, hay que andar en las redes, hay que buscar, porque hay muchos tipos de violencia basadas en género. Yo buscaba información en un lugar que a mí me gusta mucho porque es un sitio muy serio que hay, que es Estudios de Género en América Latina, donde... habla de la no homofobia, la no violencia, el no racismo, el no sexismo, que son todas palabras que parece que quieren decir lo mismo, tienen mucho en común, pero también apuntan a cosas muy diferentes y específicas. No sé si diferentes, pero sí específicas, ¿verdad? La violencia basada en género, hay que aclarar primero, maestra, usted sabe mucho de eso, qué es el género, los género roles. Tiene que ver más con el ser varón o mujer y todos los estereotipos que deposita la cultura en lo que entiende y legitima como ser varón o mujer. Y eso es un gran peso a las nuevas generaciones porque no todos... queremos, deseamos y somos felices cumpliendo con visiones que a veces ni siquiera son de esta época. Exactamente. Y se habla de violencia física, que es la que por ahí la más visible. Claro, la que dejaba las marcas visibles. La que deja las marcas y que incluso la violencia física es la que puede terminar también con la vida. La expresión máxima sería el femicidio. El femicidio. Pero además... yo creo que hay otras violencias, como la violencia verbal, la violencia sexual, la violencia psicológica, que no es lo mismo que la verbal, es parte, se complementa. Claro. Y también se habla de la violencia socioeconómica, mujeres que son sometidas por la parte, por lo económico. Y ahí tenemos también que ser muy, muy cautos a la hora de etiquetar qué tipo de violencia, porque a veces estas violencias se entremezclan. Ahí está. y no se sufre una sola. Y cuando uno está, y acá sería hablarle a otros, ¿verdad? Uh-huh. Cuando uno está cerca de alguien que sospecha sea una víctima de violencia, tanto sea niña o sea mujer o niño, uh-huh, porque yo acá no diferencio, los niños también son muy fáciles, pobrecitos, cuando son en esos ambientes tan tóxicos, uh-huh, están involucrados, lo importante es no quedarse al margen, no estar con aquel que decíamos hace un rato, no te metas, no me importa, no es algo de la casa, en problemas de pareja no nos metemos. Acá nadie habla de meterse en temas personales, pero sí de intervenir cuando uno está viendo que eso se está yendo de las manos, cuando uno ve señales, cuando hay pista, incluso hay en internet, que quien quiera verlo, hay códigos para comunicarse sin que la otra parte sepa y avisar que uno está siendo objeto de esa violencia, códigos de señales, de determinados símbolos con los dedos, para avisarle al que está viendo o palabras claves. Y ahí está bueno que el que se mete lo haga también, no de una manera impulsiva, no de una. Hay lugares, hay sitios, yo sé que falta, pero hay a donde acudir. No es el ir y meterme en la casa y entrar a los gritos, no. Obvio, cuando no hay más remedio, sí. Cuando la situación está al límite, bueno, y hay que salvar una vida. Yo creo que tomando las medidas, también hay otras personas que por ser impulsivas también han pagado con su vida, porque el femicida por lo general mata todo lo que se le cruza, incluidos sus propios hijos. Sí. Entonces hay que ser también muy cuidadosos, pero acudir con tiempo, hablarle a esa persona que está siendo objeto de esa violencia, acompañarla a determinados lugares donde lo puedan escuchar, donde lo puedan asistir. Y estar cerca no significa estar encima o estar metiéndote todo el tiempo en la vida de otros. Yo creo que el estar cerca se puede estar cerca dando buenos consejos, asesorando sobre determinados sitios, dando el teléfono, oído, y creo que acá también lo que faltan son políticas públicas. Esto yo lo hago extensivo, acá es sin ningún tipo de propaganda política, porque yo en ese sentido me mantengo siempre en un lugar neutro, no es que uno lo tenga la neutralidad, pero sí creo que faltarían campañas que acompañen a las mujeres, presupuesto, esto se hablaríamos de presupuesto, de que informen, de que haya sitios a donde irse, donde haya hogares alternativos para concurrir, donde se pueda decir, bueno, yo me voy de acá, pero ¿a dónde voy? ¿Quién me sostiene? ¿Quién me acompaña? ¿Quién me va? Es una de las mayores dificultades para romper los círculos de violencia. Exacto. Muchas veces el violento es quien provee de todo al hogar. Es el proveedor. Eso lo hemos vivido acá, en esta institución. Entonces es difícil también para las mujeres tomar la decisión de irse, porque si no tengo a dónde llevar a mis hijos, no tengo lo que comer, deberíamos tener entonces a dónde recurrir que esas cosas estuvieran resueltas. Y que haya lugares en donde uno pueda acceder en forma fácil a la información, que haya cartelería, que haya distintas maneras de que la gente sepa, bueno, si yo llamo a ese número, van a mantener mi identidad en secreto, me van a cuidar, me van a respaldar, me van a preservar, van a tratar de que yo no quede expuesto, porque el exponer también ha costado vidas. Exacto. Entonces, en este día, que no es un día cualquiera, es un día en el que hemos conquistado, entre comillas, un día para reivindicar, pero voy a que eso no es un día, eso son políticas, eso es inversión, es gasto, es dinero que tiene que volcar el Estado para cuidar a sus mujeres. Y también para cuidar, porque acá cuando hablamos de las mujeres tampoco hablamos de que todos los hombres son iguales. No, claro. Yo creo que hay a esos hombres que son producto de una sociedad o de un lugar enfermo del que provienen, también tienen que tener la chance de ser tratados, asistidos, de alguna manera, pienso yo, se les puede brindar asistencia psicológica, que sí se hace, pero no es algo popularizado, y que cuando salgan de donde están siendo tratados, sean monitoreados, controlados. Una de las cosas que pasa es que una vez que logran zafar el cerco de la justicia, salen y cometen lo que habían dejado inconcluso. Sí. Entonces, ahí seguimos con una situación bastante muy compleja, pero el empoderar a las niñas, el empoderar a las mujeres, pero sobre todo empoderar a nuestras niñas. que sean independientes económicamente, que tengan su formación, que puedan tener su propio discurso. Y sean críticas frente a cosas que se van legitimando con el paso de los años, porque la familia siempre hizo lo mismo. Que hagan buenas opciones. Exacto. Ahí está. Y bueno, no tengo por qué ser siempre como predestino, ¿no? Como mi familia siempre tal cosa, bueno, puedo ser también incursionar en otros mundos posibles y parte de eso es lo que estamos intentando hacer en Las Águilas, que las protagonistas, que las líderes sean mujeres. A eso iba, porque acá en la escuela, si hablamos de proyectos que involucren a las niñas, tenemos el deporte en primera línea, ¿no? El del rugby y en el básquetbol, que están trabajando mucho los niños de quinto con Leandro, las niñas se las ven muy motivadas. Y además, por ejemplo, Luzmila, que es exalumna de la escuela, que es jugadora de básquetbol de Braika y Maccabi, ha venido a trabajar con los chiquilines y, bueno, es una referente muy interesante, una muchacha joven que hace pocos años se fue de la escuela y que, bueno, y que ahí hay una referencia femenina muy importante. Claro, porque esos proyectos que la escuela está llevando adelante son proyectos que indudablemente no dejan de lado esa mirada, que tampoco podemos hablar de incluir, porque a mí cuando me dicen incluir es porque hay excluidos. Claro. Acá lo que tratamos es de que todos tengan esa oportunidad y hay situaciones en las que uno dice, qué bueno poder ser promotor de que las niñas, por ejemplo, ustedes me lo dicen todas las semanas, que queda todo el mundo como muy impactado, que las niñas estén jugando al rugby, cuando se etiqueta, porque nosotros sí tenemos facilidades para etiquetar, esto es de mujeres, a mí me ha pasado, yo todavía me sigo sorprendiendo cuando subo al hombre y veo una conductora. Sí. Y digo, ¿cómo hace? Y pienso, qué horrible pensar así, ¿cómo esta mujer puede manejar este hombre? ¿Y por qué no? Si tiene dos brazos, dos piernas, tiene una cabeza, tiene un... capaz que hasta mucho más criterio a la hora de tomar el volante que muchos compañeros de ella de trabajo. Y a uno lo sigue como impactando aquello. Entonces yo digo, continuemos por esa línea en las escuelas, los que somos docentes, los que trabajamos en esa primera línea de intervención, que son los maestros de aula, que son los proyectos. Y acá vamos a eso. Qué importante es que la escuela de hoy en día trabaje en proyectos. Y si vamos a los proyectos que hablábamos hoy de salud, de bienestar, con Juan, con nuestro doctor, con ustedes como maestros del programa Maestros Comunitarios, trabajando desde un lugar prácticamente poco considerado cuando hablábamos de salud, el salir a buscar al médico, el traerlo a la escuela, el darle al médico ese lugar, porque el apropiarse de ese recurso no es menor. Y cuando digo apropiarnos no es quedarnos con el doctor porque no lo prestamos a nadie. Sí. El año pasado lo prestamos y fue muy poco lo que él pudo hacer. Exacto. Entonces este año volvió y en la escuela se ha hecho un trabajo de intervención que cuando vienen los chicos que ya no son de nuestra generación y que también, que no están ya en la generación última ni en las anteriores de la escuela, y que también son producto nuestro de todo lo que se ha hecho, los escuchamos hablar, intervenir y ver cómo han tomado conciencia. El otro día me pasó con Yara cuando vino en su charla, que ahora tiene novio, que pudimos conversar un montón de cosas, ver cómo la escuela dejó en ella huellas para que ella tomara muchos recaudos, se empoderara de mucha cosa y sobre todo se empoderara, y hablo de ella como puedo hablar de cualquier otra niña, empoderarse de su cuerpo, de su salud, de su bienestar físico y emocional. Exacto. Entonces, hoy en el Día de la No Violencia, las primeras que debemos considerarnos absolutamente alejadas de ese círculo de violencia y trabajar para que eso sea una realidad, somos las mujeres. Y no depender de nunca. Yo soy madre de un varón, amo a los varones, mi hijo es el ser más preciado que tengo, pero si algo le traté siempre de inculcar es que la mujer es el ser más perfecto que hizo la creación, de que hizo la naturaleza. Entonces, en esa perfección, la mujer es capaz de ser madre, si quiere serlo, porque tampoco es una obligación. Exacto. Es una opción, por eso hablo de las opciones. No el ser mujer significa ser madre. La mujer es naturalmente libre de trabajar en lo que le gusta, de ser deportista, de ser... Bueno, todo eso lo tenemos que seguir construyendo nosotras. Y una vez que estemos empoderadas, la mujer empoderada para el hombre violento es peligrosa. Sí. En el buen sentido, ¿no? En el buen sentido. Totalmente. La vulnerabilidad, ¿eh? La vulnerabilidad lleva a eso. Si nos volvemos vulnerables, chicas, nos volvemos carne de cañón. Exacto. Nos volvemos. Y bueno, y por acá voy dejando. Y vamos a acompañar esto que tú decís, Elena. Antes que nada te quiero decir que te manda saludos María José, que te está escuchando en Sauce. ¡Ay, un abrazo, María! Y que la maestra Lisa te está escuchando en el salón y está muy atento con lo de las vacunas. ¡Ah, mirá que bien! Y mirá que también me mandó acá un mensajito por creo, no sé si es por la línea de... A ver, no sé ni en qué red social estoy acá. Por WhatsApp. Y la inspectora Silvana. ¡Ah, qué bueno! Silvana me pone acá... Muy buena la actuación en la radio. Bueno, Silvana, te conocemos y has dejado acá tremenda huella también. La verdad. Una que persona sí. Exquisita, Silvana Dirrende. Sin lugar a dudas. Una persona adorada por toda la escuela, recordada y muy querida por todos los maestros de esta institución. Alta sensibilidad. De una sensibilidad y una exquisitez artística envidiable para usted, maestra, que anda recorriendo los caminos del arte, con una hija que también es... escultora, tremenda artista que ha recorrido el mundo ya con su arte. La verdad que sí. Y bueno, y Silvana que ha dejado entre nosotros sino que ha dejado su luz, ha trascendido y siempre está. ¿Y te acordás con Silvana esto, lo otro? Que los inspectores también en su rol de acompañarnos, sí, de estar sumando en las instituciones, han sido generadores de etapas muy importantes. Y desde acá, Silvana, en tu rol que te conocimos como inspectora, pero también a Silvana la conocimos como persona, como ser humano, como integradora, como compañera, le mandamos desde acá, desde la 119, un tremendo apretón de brazos. Y la esperamos cuando quiera venir, porque tiene para venir a observar las modificaciones del edificio escolar, que son muchas. Y la vamos a recibir con mucho cariño si quiere pasar por aquí. Totalmente. Un abrazo para ti, Silvana, y gracias por siempre estar ahí con la escuela. ¿Y te parece, Ashley, que a partir de lo que habló Elena sobre este día tan importante, el 25 de noviembre, escuchemos este tema? A ver, ¿cuál es, Ashley? No, no sé cuál es. Ahí. No es no. Uy, un no temón. Es no. No es no. Axel. Mientras salta la publicidad en YouTube. Ahora sí vamos con no es no. Que hay mil formas para decir sí. Sé que hay silencios que hablan más que mil palabras, que serán miradas que revelan lo que quiero. Mi libertad para frenar, para evitar, sin explicar, no, no hay que ser sabio para comprender que no es no, y hay una sola forma de decirlo, entiéndelo. Que lo justifique cuando digo no es no. No tengo que gritarlo ni sentir vergüenza al decirlo no. No es no. No importa si lo digo sonriendo o llorando, no es no. En cualquier idioma se comprende y queda claro, porque no es no. Con una vez alcanzo alcanza, no hace falta repetirlo, no es no. Sé que hay distintos modos de sentir. Sé que hay secretos que prefiero abrir al viento. Eso es vivir sin miedo y poder elegir lo que quiero. Es vivir mi libertad para pensar, para callar sin explicarlo. No hay que ser sabio para comprender. Cuando digo no es no, no tengo que gritarlo ni sentir vergüenza al decirlo no. No es no, no importa si lo digo sonriendo o llorando, no es no. En cualquier idioma se comprende y queda claro porque no es no. Con una vez alcanza, no hace falta repetirlo, no es no. Para decir sí. Muy bien, y así escuchamos No es no de Axel y Soledad Pastorutti, este tema que nos hace reflexionar sobre esta temática que hoy pretende llevarnos a pensar y a detenernos sobre la violencia basada en la cuestión de género y ese daño que produce y la batalla cultural que hay que dar, porque ahí sí que la principal vacuna es la cultura, abordarlo en las escuelas, en los centros educativos, en la sociedad en general, para poder sobrellevar, para poder enfrentar y vencer esto que también es una pandemia. Ashley, bueno, ¿andás con ganas de cocinar? No. ¿No? Bueno. Muy honesta, no. Capaz que con lo que vas a escuchar ahora te dan ganas de cocinar. Porque mira, te cuento. Acá, ¿viste? Está escuchando la maestra Ana Clara. Mándale un saludo. ¿Quién es Ana Clara? La maestra de tercero. Bueno, saludos para Ana Clara y bueno, que trabaje mucho. Bueno, la maestra Ana Clara, que hoy tuvo un problemita y no pudo asistir, nos está escuchando. ¿Sabías que ella es hincha de un cuadro que pierde siempre? Platense, que es el último de la C. Está, pero Febo, no te quejas porque vos sabés que hay más ganas. Son todos los cuadros. Obvio. Ay, qué realidad que has dicho allí. Todos los cuadros, pero dice que es el que gana. Yo, despista, pero mirá que él tiene, te digo algo, sangre amarilla y negra por las venas. Porque él tiene un tío... Es un gran hincha de Peñarol. Está como medio disimulando el tema ahora. Sí, vale, pero... que dice, yo soy de Peñarol. De Basayne. Yo soy de Peñarol. Ahora de Basayne. Estoy disimulando que soy de Basayne. Lo que pasa es que sí, en sus colores siempre aparece el negro. Exacto, el negro siempre está. El rojo y negro, el amarillo y negro. No sé, verde y negro quiere decir. Las águilas. Las águilas. El verde y negro. Bien. Me fui del fútbol, por eso me caí del fútbol. Las águilas, verde y negro, ¿viste? Entonces, cuando aparece el color negro combinado con otro. Con otro. Ahí es hincha fe. Ahí soy hincha, ¿viste? Bueno, vamos a escuchar entonces que la maestra Ana Clara participó junto a una alumna suya de la Escuela de la Tarde que se llama Melisa Moreira y que es de sexto año, ambas nos van a invitar a cocinar esta receta. Hola, ¿cómo te llamas? Melissa. ¿De qué clase sos? Sexto B. ¿Y a qué escuela vas? Escuela 192 Joaquín Torre García. Bien. ¿Qué nos vas a contar hoy, Melissa? Una receta de trufas. ¡Mmm, qué rico! Bien ahora para el verano, para hacer fácilmente. ¿Todos no se pueden hacer o solamente los adultos? Todos. Qué bueno, Melissa. Bueno, a ver, decinos la receta. Los ingredientes son 500 gramos de bizcochuelos o vainillas, 3 cucharadas o más de dulce de leche, 100 gramos de mantequilla, 100 gramos de chocolate, coco rallado en cantidad necesaria. El procedimiento es, comenzamos desmenuzando el bizcochuelo o las vainillas. Este paso puede realizarse a mano o en la procesadora. La idea es convertir todo en migas, no importa de qué sabor sea el bizcochuelo. Como segundo paso, agregamos el chocolate previamente fundido con la manteca o mantequilla. También 3 cucharadas de leche, integramos todo con una espátula hasta lograr una pasta. Si vemos que aún nos cuesta unir la masa, agregamos más dulce de leche. Continuamos mezclando y opcionalmente podemos agregar frutas secas, picadas, coco rallado o chip de chocolate. Después hacemos bolitas pequeñas con las manos y las rodamos por coco rallado. Finalmente las dejamos enfriar en la heladera y luego las servimos junto al café o a la chocolatada. Que lo disfruten. ¡Ay, muchas gracias! ¡Qué rico! Ahora sí lo vamos a poder hacer. ¿No, Melissa? ¿Eh? Sí. Qué bueno. Bueno, muchas gracias. Besos. ¡Qué bueno, Melissa! Esta receta que nos diste acá con Ashley y con Elena, estábamos escuchándola atentamente, estas trufas. Acá Ashley dijo que había hecho trufas ya. Sí, ya había hecho trufas. Sí. ¿Y? No las comí, yo hice comer a los demás. Y también aprendí una nueva receta, hacer panqueques. ¿Cómo te quedaron los panqueques? Ay, sí, re rico me quedan. A mí siempre me queda todo rico, Fede. Muy bien, excelente. Excelente, Ashley. En mi primera experiencia de panqueque me salió gordo como un dedo así. Así que imagínense, si comía uno ya quedaba lleno. Sí. Un dolor de estómago. ¿Qué? Bueno, le mandamos un beso enorme entonces a Melissa Moreira, de sexto año de la escuela 192 Joaquín Torres García, allí en la calle Veracierto, en el barrio Ideal, que se llama. Barrio Ideal. Barrio Ideal. También hay gente que lo conoce por Malvin Alto. Ah, no sabía que se llamaba Malvin Alto o Real. Ahí es como una frontera un poco confusa. Difusa, exactamente. Y bueno, justamente, allí esta niña con su maestra de trayectorias protegidas, Ana Clara, nos invitó a cocinar trufas. Ashley, contanos, ayer ¿a dónde fuimos? Fuimos a la casa de Pérez. A la casa de Pérez. Contanos, ¿qué es eso de la casa de Pérez? Bueno, un señor que vivió ahí hace mucho tiempo. Y no sé qué contar. ¿Qué hay? Hay partes de la casa toda rota. Hace años hay ladrillos largos. Hay piedras que las sostienen a las paredes. Y bueno, esas cosas. ¿Y qué propuesta se desarrolla ahí? Además de esas ruinas. Bueno, le invitan a escuelas a participar ahí, a pasar un rato a leer y a pintar y esas cosas. Y bueno, ayer cuando fuimos tocamos el piano, la directora ahí de Casa de Pérez nos enseñó y bueno, pasamos un rato muy lindo. Con mucho calor. Con mucho calor. El otro día, hablando de piano, que dice Ashley, me trajo a la memoria. Yo me voy en taxi todos los días para el colegio. El otro día me voy en un taxi y me dice el hombre, va, dice, ¿cuántos recuerdos me trae esta escuela? Y yo vine a esta escuela. Dice, vine a la 59, después me cambié para la 119 y terminé en la 119. Usted no sabe, dice, el piano de cola que había en el patio. ¡Qué increíble! No sé dónde habrá ido a dar. ¿Dónde está? Nosotros hace 10 años que estamos acá y... ¿A más piano de cola? Sí, piano de cola. ¿De para mí cola? Que era de Quinta Valle. Lo devolvieron. Se lo llevaron y dijeron, esto es nuestro. ¿Estás seguro? Le digo yo. Sí, sí, me dice. Piano de cola. Piano de cola. Además, en el patio. Sí, sí, que averiguar con las maestras. En el patio, no sé cómo sería la escuela en ese momento. Claro. Pero pensé que sería en la galería. En la galería. Ahí de Artigas. Ahí de Artigas. Ah. Como de ahí de Artigas había un piano de cola. Yo, no lo supimos. Ni siquiera la cola encontré en mi piano. No quedó ni una tecla. Ni una tecla quedó. Ni sombra del piano. Y me quedé y digo, voy a comentarle. Era cuando ella dijo, tocamos el piano. Me acordé que el hombre este me vi. Pero fue así, la semana pasada fue. ¡Qué increíble! El piano de cola. Bueno, antes era una tradición que estuviera el piano en las todas escuelas. Todas las escuelas tenían piano. Ahora lo que me encanta hablar de piano de cola. Eso sí, porque el piano de había cola... Había piano rectangular, es primático. Eso. Exacto. Porque además, el piano de cola primero ocupa más espacio. Claro, por eso que no sé. Digo, pero ¿está seguro usted? Sí, sí, es un piano de cola. Está. De cola. No me pregunte, capaz que se lo llevaron, pienso, a algún lugar, a algún museo, a algún lugar, porque a veces esas cosas las retiraban de las escuelas porque ya pasaban a ser parte de piezas históricas. Exacto. Y puede ser que en algún momento lo hayan retirado. Había, por ejemplo, me acuerdo que también se retiraron de muchas escuelas unas bibliotecas que eran con puerta de vidrio que eran para guardar las banderas. Es verdad, es verdad. Esas se fueron casi, después habían otras que eran unos había en la Varela, me acuerdo, unas vitrinas enormes que estaban destinadas para todo lo que era la parte de biología, todo lo que era taller de laboratorio, uh-huh. Cosas en conserva, sí. Cosas. Sí, en formol. Perdón. En conserva. En formol. Bueno, se conservaban bien. Se conservaba, esa era la función. Nunca intenté abrir alguno, porque aparte yo me daba tanto, me entraba y ni las miraba, y esas cosas nunca me gustaron. pero también había todo lo que eran piezas anatómicas, que eran de épocas inmemoriales. Qué bueno. Uh-huh. Bueno, vamos entonces a escuchar ahora algo más sobre Casa de Pérez, porque tenemos una entrevista con su directora. A Nina Stanco, que nos enseñó y nos cuenta qué es lo que se hace en Casa de Pérez, qué es lo que sucede allí. Y es muy interesante porque Casa de Pérez es una escuela de primaria, pero es una escuela de educación artística. O sea que, muy bien, entonces vamos a escuchar esta entrevista a Nina Stanco, directora de Casa de Pérez. Y aquí en el programa de Túnica y Moña de este miércoles tenemos el agrado y el honor de ser recibidos por la directora del Centro Cultural y Artístico Casa de Pérez, la maestra, la docente de muchas ramas, magisterio, música. Tenemos a Anina Stanco. Bienvenida a De Túnica y Moña por Radio Campamento. Muchísimas gracias. Bueno, Anina, la verdad que te queremos agradecer en primera instancia en este año tan especial la apertura que tuviste tú junto a todo tu equipo de recibirnos a un grupo de niños del programa Maestros Comunitarios de la Escuela 119. Tenemos el orgullo de decir que en el 2020 también visitamos la Casa de Pérez, más allá del COVID. Y bueno, queremos contarle a toda la audiencia que nos está escuchando en esta mañana, ¿qué es la Casa de Pérez? La Casa de Pérez es un centro cultural donde perteneciente a Educación Artística se realizan talleres de educación artística. Acá tenemos docentes de todas las disciplinas de arte y también la Casa de Pérez es un monumento histórico. Es una casa que tiene mucha historia y también tenemos una biblioteca que cuenta con 5.000 libros. Nada más ni nada menos que 5.000 libros. Infantiles, libros de cuento. Sí. La Casa de Pérez tiene una tradición en primarias, fue inaugurada en 2013 y justamente este año, obviamente que ha sido un año diferente para toda la educación en general. ¿Qué desafíos? Porque han realizado una gran actividad y lejos de estar a puertas cerradas, están a puertas abiertas y con un montón de proyectos. A puertas abiertas, bueno, no tanto, pero sí a puertas abiertas virtualmente, ¿no? Sí, realmente como que se puede repartir el año en tres etapas. La primera etapa, nosotros estábamos preparando los talleres y la misión nuestra de siempre, con las propuestas. Entonces, luego cuando vino la segunda etapa, que tuvimos que reinventarnos, realizamos aportes a la plataforma CREA, donde aparece en la plataforma CREA, están todos invitadas las escuelas a ir hasta al aula de educación artística, donde ahí van a encontrar muchísimo material, no solamente de nosotros, sino de todas las escuelas de educación artística del país. Hay propuestas de todos los docentes, de todas las disciplinas. Bueno, ahí nosotros estuvimos colaborando con la plataforma CREA. También estuvimos colaborando a través del Wix de la casa, que se llama Casa de Pérez, que también tiene muchísima información sobre lo que somos, lo que hacemos, lo que queremos. Y luego, bueno, una segunda instancia que fue, digamos, presencial y virtual, que es esta última que estamos realizando, que, bueno, desde lo virtual trabajamos con un proyecto llamado CREAR, con escuelas de todo el país, o sea, las que se hayan inscrito. Fue nuestra primera incursión en lo virtual, además. Son propuestas de educación artística desde las disciplinas de expresión corporal, danza y artes visuales. Hemos trabajado con algunas escuelas rurales, algunas escuelas de Montevideo, algunas escuelas de Canelones, también una escuela de Paysandú, que estuvo trabajando con nosotros, y esta segunda etapa de noviembre también estamos en eso, por comenzar a trabajar con otro grupo de escuelas, donde ustedes también están invitados. Y bueno, eso se hizo en cuanto a lo virtual con niños. Ahora, después también una intervención en el aula, en forma presencial, con pocos niños, obviamente por el asunto de lo sanitario, ¿verdad? El proyecto se llama VALS, entonces es desde expresión corporal, desde danza y música. Entonces es llevar al aula un poco de la historia del vals con los trajes. Se cuenta un poco la historia del vals de una manera lúdica. Entonces también se termina con un poco de expresión corporal, pero obviamente en forma individual. Esa sería otra de las cosas. Virtualmente también estamos trabajando con conversatorios, con escuelas rurales y algunos docentes de música, desde la música, o sea, los conversatorios son musicales, de educación musical, y también, a ver qué me queda por decir. O sea que la verdad ha sido un año muy versátil. Exactamente. Porque lejos de que los haya paralizado el coronavirus, han extendido redes por todo el país. Además, nuestro Día del Patrimonio fue precioso, fue muy visitado, fue muy creativo. Y también tuvimos nuestro Día del Patrimonio de una manera diferente también, ¿no? Con puertas abiertas, como tú dices. Y bueno, después acá tuvimos la visita de ustedes y de otro centro, pero nada más. O sea, acá mismo no hemos realizado otras cosas. Pero fuimos a dos... fuimos a visitar un centro como profesores de música, a un proyecto que se llama Jugando al Sonido, con el motivo de la donación de un piano a ese centro, y trabajamos con los docentes. Y otros tres centros nos visitaron, o sea, tres docentes, cuatro de otros centros, donde trabajamos también con otro proyecto musical, pero acá en la casa. Porque aquí la educación artística que se brinda trata de abarcar diversas ramas. Sí. ¿Cuántas personas integran el equipo que tú liderás? En este momento somos 8 docentes. Hay 2 docentes de artes visuales, un docente de literatura, un docente de teatro, un docente de música, de danza, otra expresión corporal, el secretario y yo. Sí, el secretario cumple una función muy importante también. Claro que sí. Y tú has estado toda la vida vinculada a la educación artística. Sí. Le contamos a los oyentes que esta entrevista la estamos haciendo junto al órgano, que luego de estar grabando esta entrevista, los niños van a volver a la sala, porque ahora están haciendo una recorrida por el patio de la casa, y a Nina le está preparando unas canciones, unos juegos musicales para cerrar la tarde de hoy, que tiene un repertorio enorme además. muchas veces... la educación, los paradigmas tradicionales, colocaron capaz el conocimiento científico o el conocimiento social por encima de otras áreas. Pero tú que has estado toda tu carrera vinculada a educación artística, ¿por qué es importante educar a los niños en el arte? Los sensibiliza más, los hace más creativos, pueden ejercitar la parte derecha del cerebro. La educación artística en general te puede vincular a todas las demás áreas, porque a través de la educación artística podés estudiar las matemáticas, podés conocer de geografía, podés conocer de lengua, podés conocer las demás disciplinas, están todas vinculadas, no se puede fragmentar. Entonces, a mí me parece que es una oportunidad fantástica que el niño pueda, a través de la educación artística, ampliar todos sus conocimientos. Y sinceramente es súper importante. Te das cuenta cuando se trabaja en educación artística con los niños, porque desde aprenden a convivir mejor, aprenden a soñar, pueden crear cosas maravillosas. No sé, para mí no me concibo sin la educación artística. Y además de que el arte es para todos. Es para todos, sí, que es para todos. Igual la música también es para todas, que por mucho tiempo se creyó que la música era para algunos. Y yo creo firmemente que es para todos. Estoy convencidísima de eso. Con mis años de trabajo te puedo decir que pueden cantar, tal vez no sobresaliente, pero todos pueden cantar, todos pueden tocar. Todos podemos tocar un instrumento, todos podemos cantar una canción, podemos componer una canción. Sabemos que los niños, hasta los nenitos pequeñitos, componen sus canciones. ¿Viste? El estímulo es súper importante en eso. Qué bueno este mensaje que nos transmitís de incursionar en el arte y de saber que todos tenemos capacidades y que cuántas veces hay tantos artistas ocultos. Exactamente. Que está bueno incursionar y descubrirlos. La verdad que te agradecemos muchísimo a Nina este espacio, que nos hayan abierto las puertas, que podamos estar aquí, que podamos culminar el 2020 con una visita a Casa de Pérez, que es una tradición ya en la escuela. Y bueno, la verdad que desearles un muy buen fin de cursos y que puedan cerrar lo mejor posible toda esta cantidad de proyectos, porque la verdad que Casa de Pérez sí que ha llegado a todo el país. La verdad que sí, que este año nos ha dado la oportunidad de poder llegar a todo el país en forma virtual. Y bueno, una de las proyecciones para el próximo año es continuar con esto tan hermoso, porque poder comunicarse con una escuela, por ejemplo, de Paysandú, que tiene 18 niños nada más, fue fantástico, es emocionante. A nosotros nos encantó, ¿viste? Eso de poder llegar a las escuelas y poder conversar a través virtualmente y poder lograr trabajar con ellos y compartir sus trabajos y sus fotos. Fue emocionante, de verdad, de verdad. Muchísimas gracias. Y aquí escuchamos entonces la entrevista a la directora de Casa de Pérez, a Nina Stanco, y esta canción que se llama La canción de la Casa del Ratón Pérez, que es, resume en sus palabras lo que es Casa de Pérez. ¿Cómo pasó usted ayer? Ayer, bueno, pasé muy lindo, me divertí mucho. La historia del cuento que habíamos leído, nos dijeron que hagamos una nueva, hice una nueva y la maestra de artes visuales me felicitó porque estaba muy bueno. Y bueno, la pasé muy lindo. A lo primero empezamos a hablar lo de los libros y esas cosas que se habían perdido, páginas de la hoja. Lo encontramos y bueno, hablamos un poquito ahí y eso. Excelente, muy bien. Es muy atractivo para los niños porque es un espacio especialmente diseñado, hay mucho color, los libros quedan a mano, uno los puede alcanzar, hay una alfombra para leer sentados en el piso. Y es muy cálida la atención de todos los profesores que nos reciben siempre con consignas que los atrapan. Al principio pueden estar un poco desconcentrados, pero después terminan todos trabajando en las distintas áreas. Muy lindo, la verdad. Y los libros son bastante los que hay. Viste, me dijeron 5.000 libros. Los niños les quedaron los ojos gigantes. Sí. Porque uno no se da cuenta del espacio, pero claro. Parece que hay poquitos, tipo como, no sé, 500, después nada más. Pero bien interesante la propuesta. Como decía Ashley, al principio nos reciben en la parte de la biblioteca, donde la consigna es que hay hojas de libros extraviadas, entonces los niños buscan imágenes de esos libros, después tienen que salir a buscar cuál detective es al libro al que pertenece esa página. Se da un espacio para leer ese libro, para descubrirlo, pasar las páginas. Y nos decía una niña primero, yo no sé leer, y le decíamos, también leemos a partir de la imagen, por lo tanto se deleitaron con una buena lectura, unos libros bien cuidados, muy lindos en cuanto a la calidad, y eso es muy atractivo. Después pasamos al primer nivel con la propuesta que hacía Ashley de un collage donde había láminas de libros que podíamos crear otras historias posibles. Con la parte de las páginas de los libros. Exacto. Allí había material disponible de todo tipo para poder crear las láminas de esas nuevas historias. Después nos tocó la recorrida que se hace siempre por el edificio, un edificio histórico de las primeras familias pudientes de Montevideo, donde se pueden observar esas ruinas y esas piedras que decía Ashley daban sostén en una época donde no se utilizaba la mezcla ni el Portland para fijar los ladrillos. Volvimos a entrar y hicimos una propuesta de música con canciones y bailes, muy atractiva también. Y después terminamos merendando en un patiecito que tienen ahí de una forma circular a la sombra, que era donde circulaba mejor una brisa, que la verdad que nos alivió bastante después de una tarde de mucho calor. Las invitamos a merendar con nosotros y bueno, pasamos un rato muy lindo. La verdad que sí, felicitar a todo el equipo de Casa de Pérez, a todas las educadoras, talleristas que están allí, a Nina, que es la actual directora. Y bueno, qué importante estas escuelas de educación artística que ha creado Primaria. Casa de Pérez capaz es la más emblemática, una esquina que si uno pasaba hace 10 años estaban las ruinas, todo el patio con muchas malezas, árboles, bueno, inclusive había enredaderas que tapaban la casa y cuando uno pasaba por la avenida Agraciada decía, qué abandonado que está esto. Y bueno, el Estado expropió esa residencia, la recicló, hubo una parte que sí se tuvo que derrumbar porque no había forma de poder salvaguardarla, de reconstruirla, pero el resto de la casa antigua es lo que hoy es este centro educativo público, gratuito, que tiene una gran movida los días del patrimonio, que tiene muchas actividades de extensión y que además también tenía hasta hace poquito, no sé si la sigue conservando o la trasladó también, la biblioteca Horacio Quiroga, que era la biblioteca que funcionaba en donde hoy es el Centro Cultural Góes. Allí históricamente funcionaba la biblioteca Horacio Quiroga y justamente, bueno, cuando se hace la reforma del Centro Cultural Góes, la biblioteca mencionada pasa a Casa de Pérez como de forma de custodia. Lo que no sé es si esos libros volvieron al Centro Cultural Góez para que la biblioteca funcionara en su sitio histórico o forma parte de, los... de otra colección. Eso, bueno, ese dato no lo tengo claro. Antes de cerrar esta columna, también agradecer a Rosana Tócoli, que supo ser mi profesora en dos talleres de formación que tuvimos para docentes hace unos años, Abre Telones y el otro que estaba vinculado a Arte y Derechos Humanos, que está formando parte del equipo de docentes de Casa de Pérez y que siempre nos recibe con una gran sonrisa. Así que gracias. Muy bien, que fueron en el Teatro Solís. Exacto. La verdad que sí, muy pero muy bueno. Bueno, y vamos a continuar entonces, de luego de mandarles un fuerte abrazo. Ya escuchamos a Casa de Pérez, allí a través de su directora, a Melisa Moreira de sexto año de la Escuela 192. Y vamos ahora con el abuelo Miguel, que tiene algo para contarnos muy pero muy bueno, que está atentamente escuchando el programa desde las 9:30 de la mañana. Y que hoy nos regala esta historia. Y que anunciamos además que el miércoles que viene Miguel va a estar de nuevo acá en el Radio Aula para escuchar, para presenciar en vivo un programa más de Túnica y Moña. A ver, Miguel, ¿qué nos traes hoy? Muy buenos días, de nuevo saludando a todo el equipo de Túnica y Moña, como siempre, como todos los miércoles, muy feliz de hacer esto y de compartirlo con ustedes. La maestra productora, la maestra directora, Federico, el maestro Federico, maestro Carlos, Freddy, también al artista, como siempre digo, Graciela, y también, como siempre lo hago, supongo es parte de la audiencia, a Soledad Gasgo. Yo me vi tentado de volver nuevamente a Juan José Morosoli. Si bien no lo hice con ustedes en esa escuela, lo hicimos en la Radio Aldea de la Escuela 230. Y como son cuentos cortos y tienen mucho contenido, y vamos a hacer una reseña muy breve de Juan José Morosoli, nacido en Minas en 1899 y fallecido en 1957. Es uno de los grandes maestros de la narración breve, autor de obras fundamentales como Hombres en 1932, Los albañiles de los Tapes, 1936, Muchachos, 1950, Tierra y Tiempo, 1959, y La soledad y la creación literaria en 1971. Dedicó también muchas obras de su actividad creadora a la literatura para niños y que concretó en títulos como Perico y Tres niños, Dos hombres y un perro. Entonces, esta es la breve... ¿cómo es? La breve reseña de quién es Juan José Morosoli, del cual me he intentado a leer uno de los cuentos que a mí me gustó mucho por lo que significa, ¿no? Que demuestra cómo se puede no ser feliz teniendo mucha cosa, ¿no? Mucha cosa, y se puede ser muy feliz valorando lo poco que se tiene. Y aquí esto se trata de niños, y que ya nos van a mostrar cómo esos son felices con muy pocas cosas. O con muchas, ¿no? Por si le dan el valor que tienen que darle para ellos es mucho. Y los juguetes dice: cuando mi madre estuvo grave, nosotros salimos de nuestro hogar. Mi abuela se llevó a mis hermanos más chicos y yo fui a aquella casa que era la más lujosa del pueblo. Mi compañero de banca vivía allí. La casa no me gustó desde que llegué a ella. La madre de mi compañero era una señora que andaba siempre recomendando silencio. Los criados eran serios y tristes. Hablaban como en secreto y se deslizaban por las piezas enormes como sombras. Las alfombras absorbían los ruidos y las paredes tenían retratos de hombres graves, de caras apretadas por largas patillas. Los niños jugaban en la sala de los juguetes sin hacer ruido. Fuera de aquella sala no se podía jugar. Estaba prohibido. Los juguetes estaban alineados cada uno en su lugar, como los frascos en las boticas. Parecía que con aquellos juguetes no hubiera jugado nadie. Yo hasta entonces había jugado siempre con piedras, con tierra, con perros y con niños, pero nunca con juguetes como aquellos. Como no podía vivir allí, mi padrino don Bernardo, el Vasco, me llevó a su casa. En lo de mi padrino había vacas, mulas, caballos, gallinas, un horno de cocer pan y un galpón para guardar maíz y alfalfa. La cocina era grande como un barco. En el centro tenía un picadero de leña enterrado en el suelo. Cerca de la chimenea, una llanta de carreta reunía pavas, parrillas y hombres. Pájaros y gallinas entraban y salían. Mi padrino se levantaba a las 5 de la mañana y comenzaba a partir leña. Los golpes que daba con el hacha resonaban por toda la casa. Una vaca mimosa venía hasta la media puerta y balaba apenas lo veía. Luego, un concierto de golpes, mugidos, gritos y cacarear y batir de alas conmovían la casa. A veces, al entrar en las piezas, el vuelo asustado de un pájaro que se sorprendía nos paraba indecisos. La casa era una cosa viva y trepidante. La leche espumosa y el pan casero migón y dorado nos acercaba a la mesa como a un altar. Nuestras mañanas transcurrían en el galpón oloroso de alfalfa. De unos machinales altos que el sol perforaba, caían hacia el piso unas listas de luz donde danzaban en el polvo. Las ratoneras entraban y salían por todos lados, pues allí había muchísimas. En casa de padrino, supe que los juguetes y los juegos que hacen felices a los niños no están en las jugueterías. Y aquí, como les dije, me resultó muy significativo, sobre todo, es decir, cómo lo explica en el final. Por eso decíamos al principio que se puede no ser feliz teniendo tanta cosa y con lo poco que se tiene. Si se valora y se utiliza bien, se puede ser muy feliz. Y bueno, me queda nada más que saludarlos y muy contento de poder compartir uno con ustedes, que el miércoles que viene buscaremos, quizás sigamos con Juan José Morosoli y estos cuentos breves, iremos alternando también con otros autores. Entonces, muchas gracias, muchachos, abrazo, y un abrazo a la Fonoplatea, a la maestra Virginia, a la maestra Fonoplatea de Niños, que están muy atentos siempre, y eso es muy bueno. Gracias a todos y un abrazo. Excelente, Miguel, felicitaciones, pero además qué repertorio, te acordás de todo el mundo, es una cosa que no se te pasa a nadie, qué bueno. Muy bien, Miguel, muchísimas gracias por tu aporte, por tu compañía, por la verdad ilustrarnos el recorrido, ¿no?, con las imágenes. Primero pensé en los albañiles de Los Tapes, que Los Tapes es un lugar que un paraje que está allí en el departamento de La Valleja, pasando justamente cuando es el empalme que se abre hacia Iguá, siguiendo rumbo a Mariscala o a Pirarajá, por allí Los Tapes, una de esas localidades que han quedado vacías en el departamento de La Valleja. Pensando en la época de Morosoli, serían tiempos mucho más poblados. Y bueno, y esas imágenes, ¿no?, de esa narrativa, de ese cuento clásico nacional, ¿no?, cuando hablamos de esa cocina con el picadero de leña en el centro, esas cocinas bien de campaña que se prendían al amanecer y que se apagaban antes de irse a acostar, no unirse a acostar como el que tenemos ahora, que llegamos hasta la medianoche como si nada, porque la rutina la hemos extendido tanto que tenemos actividades a las 9, a las 10, a las 11 y a las 12 de la noche, sino que en esos momentos de campaña, las noches, la hora de dormir era un poco más temprana debido a que, bueno, no existía la tele, no habría luz eléctrica en la mayoría de los hogares, me imagino en esos tiempos de que escribió Morosoli. O sea que las cocinas esas enormes se prendían bien temprano cuando la gente se levantaba, sobre todo ahora en estas épocas de días largos en la campaña, a las 5 y algo de la mañana ya la gente está arriba porque el sol salió. Y bueno, y así estaban esas cocinas todo el día prendidas hasta que en la noche se apagaban. O sea que, bueno, la verdad, Miguel, muchísimas gracias por este recorrido y por esta lectura que me hizo acordar aquellas tardes de para no dormir la siesta en plena cuarentena, cuando nos deleitaste con ese recorrido que hiciste por autores nacionales, entre ellos Juan José Morosoli, el hombre de Minas allí, que en el centro de Minas todavía está el depósito, que ahora no sé qué negocio es, no sé ni siquiera si está vinculado a la familia Morosoli, pero que dice bien grande Barraca Morosoli, porque era el negocio del papá de Juan José Morosoli. O sea que en pleno centro de Minas, allí a muy poquitas cuadras de la terminal de ómnibus, está Barraca Morosoli, que se lee, no me acuerdo ahora si sigue siendo una barraca o si es un comercio de otro rango. Muy importante las lecturas de Morosoli, sobre todo para entender la geografía del país, ya que hace unas descripciones bien accesibles para todos. La verdad que sí, muy bueno. Y ya estamos llegando al final, faltan poquitos minutos para culminar esta nueva edición de Túnica y Moña. Y estamos recibir un invitado especial que viene, Ashley, que no sé si usted se dio cuenta que ni siquiera es un ser humano. Sí. Bueno, usted ahora después lo va a hacer pasar, ¿bien? Porque está esperando afuera, en la sala de espera. Ah, bueno. Ajá. No se asuste. No. Porque no come humanos. Ah, está mejor. Sí. Vamos a tener un invitado especial ahora en un ratito que viene a plantear sus problemáticas. Porque varios animales han venido de Túnica y Moña a plantear sus problemas. Sí. O sea que vamos a ver qué... ¿Qué nos cuenta? ¿Y a quién le podremos dar una mano? Sí. La otra vez vino una perdiz que se quejó de que en los cuentos nunca es protagonista. ¿Y por qué la gente dice que para ser feliz hay que comerse una perdiz? O sea que vamos a ver, capaz que viene un problema similar hoy o no. Sí, vamos a ver. Vamos a investigar. Le agradecemos muchísimo a la maestra Ana Clara por su gran producción para el día de hoy. Ana Clara justamente, bueno, hizo el audio que escuchamos hace un ratito con Melisa. Luego también tiene varios audios vinculados al trabajo en cuarentena que van a ir en un programa especial que vamos a hacer sobre los testimonios que nos quedaron de la cuarentena, de ese momento tan especial del año y de nuestras vidas. Y ahora también nos va a compartir Ana Clara, o sea, a partir de su superproducción, un trabajo nos va a incursionar un poquito en la educación vial. ¿Y lo hace a través de quién? De Gabriela Vigo, que es inspectora de tránsito y que nos va a hablar algo sobre educación vial, sobre cómo movernos en el tránsito. O sea que vamos a escuchar a esta nueva columnista de Túnica y Moña, Ashley. Vamos a escuchar, vamos. Yo le hago una pregunta a usted, Ashley. Cuando usted lleva a Bellón y Tula... ¿Para cruzar? ¿Mira para los dos lados? Claro. Perfecto, muy bien. ¿Cruza en rojo? No. Ah, como debe ser. Muy, pero muy bien. Vamos a escuchar a ver qué dice. Perfecto. Bueno, en primer lugar, debemos saber qué es la vía pública. La vía pública es cualquier camino común por donde andamos que está abierto al tráfico y está regulado por normas de circulación. La acera es la zona destinada a los peatones y la calzada es el camino destinado para la circulación de los vehículos. Los niños deben andar en la calle acompañados de un adulto y mejor aún si lo hacen del lado derecho. Detenerse siempre en la acera antes de cruzar donde se debe, siempre en la esquina, en una cebra y respetando la luz verde del semáforo. Donde no haya semáforo debemos mirar a la izquierda, derecha y de nuevo a la izquierda antes de avanzar. No solo es importante mirar la calle, sino asegurarnos de que nos vean. Tampoco ir por la calle mirando el celular ni jugar cerca de la calzada. Tampoco debemos subir y jugar en el borde del cordón. Es inseguro para todos, para los que van manejando y para nuestra seguridad. Bueno, después cuando salimos en el auto también hay normas que debemos respetar. Los mayores, pero también los niños. Por ejemplo, los pequeños deben subir y bajar por la puerta que esté del lado de la vereda. No, cuando van dentro del auto, no apoyarse en las puertas ni jugar con las manijas, porque es peligroso que se abra una puerta y caernos a la calle. Los menores de 12 años deben viajar siempre en el asiento trasero. Después, el uso del cinturón de seguridad es una regla de oro, porque es importante para evitar problemas ante un choque, ante cualquier accidente. También es importante no distraer a quien va manejando ni dejar que quien vaya manejando hable por celular. Los niños pueden ir ayudando en que se respeten también las normas de tránsito. Y por último, también tenemos algunas normas en cuanto a la circulación en los ómnibus o en vehículos del transporte público. Por ejemplo, en el ómnibus, si van parados, hay que tomarse fuerte del pasamanos para evitar cualquier golpe cuando el conductor frena. También ceder el asiento a quienes lo necesiten, por ejemplo, embarazadas, personas con bebés, con paquetes, personas mayores o con problemas de movilidad. Y también, por ejemplo, cuando vamos sentaditos, no ir arrojando objetos por las ventanillas. Bueno, respetando todas las cosas importantes en la circulación, es como vamos a evitar cualquier inconveniente y vamos a andar seguros siempre por la vía pública. Bueno, les mando un beso muy grande para todos los alumnos, los niños, y recuerden que respetando las normas de tránsito y ayudando a nuestros padres, a nuestros mayores, a que también las respeten, estamos colaborando y estamos viviendo en un lugar más seguro y más lindo para todos nosotros. Besos grandes y arriba el tránsito y arriba los niños. Muchísimas gracias, Gabriela, por estos aportes, por haber participado, haber preparado este audio especialmente para De Túnica y Moña acá en Radio Campamento. Varios niños acá de la Fono Platea te estaban escuchando atentamente. La verdad que te agradecemos muchísimo. Qué lindo. Qué fuerza la inspectora también ahí en su saludo. La verdad que le agradecemos mucho por su compañía. E invitarla a Gabriela, que bueno, que si quiere volver a participar el miércoles que viene con otro consejo para nuestros chiquilines, para cómo defendernos, o defendernos no, sino cómo transitar, ¿no? La más correcta para estar siempre amparados y protegidos. Es muy bienvenido el aporte. Estas cuestiones que tienen que ver con la educación vial también son responsabilidad, no solo de los inspectores, sino de los adultos que estamos a cargo. La verdad que sí, o sea que bueno, muchísimas gracias, y las puertas de Radio Campamento, o los micrófonos, mejor dicho, Radio Campamento, están abiertos para que Gabriela siga participando en nuestra propuesta. Y Ana Clara, agradecerte muchísimo por seguir promoviendo y produciendo contenidos para esta propuesta, por haberte empoderado del proyecto y por cómo has enriquecido también la grilla de nuestra programación. Un beso enorme para ti y para Joaquín. Le mandamos un fuerte abrazo, que el pequeño problemita que tuvo ayer, ya dentro de unos días va a estar solucionado, va a estar todo bien, o sea que se quede tranquilo, y un fuerte abrazo para Joaquín también. Bueno, ahora estamos llegando al final y tenemos un invitado especial. Pero primero, ¿a quién le vamos a dar la bienvenida, Ashley? A Carlos. Buenos días, ¿cómo andan? Federico, productora y Ashley. Bueno, acá ando muy bien. Bueno, muy bien. Un saludo a toda la audiencia. Sí. Y bueno, por suerte hoy llovió, que es muy importante para el campo, que lo están necesitando. Demasiado. Sí, para la producción, que ha sido un año particularmente seco. ¿Sí? Así que bueno, si bien a veces en la ciudad nos genera alguna molestia, esperemos que sobre todo, ¿sí?, en el medio rural empiece a llover un poquito más seguido. La verdad que sí, esperamos que bueno, ya el déficit hídrico es muy grande, pero bueno, que se pueda achicar o mitigar lo más posible para que las cosechas no terminen ya con una repercusión económica bastante importante, y porque además hay otras complicaciones, como por ejemplo en todas las localidades del interior donde hay mucha calle de balasto, cada vez que pasa un auto se levanta una polvadera tremenda y eso tampoco ayuda a las alergias, genera mucha mugre, bueno, muchas otras consecuencias. Me imagino, si me permite, quiero felicitar a Ashley. Bien. Que yo estaba escuchando hoy todo lo que contó de la casa de Pérez, de lo que hicieron ayer, y estuvo increíble y muy bueno cómo lo contó. Sí, así que quiero darle unas felicitaciones enormes públicas. Ya se las di recién en privado, pero quiero hacerlo a través de la radio, de todos. Sí, que sea ante todos. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. También te saluda el abuelo Miguel, que dice, gratamente sorprendido con la nueva integrante del programa Ashley. Así no se escribe Ashley, pero igual. ¿Qué letra le pasó a Luna? La I, esa, la I latina no, es A-S-H-L-Y. Muy bien. Y bueno, muchísimas gracias. Bueno, déjele pasar una. Así que, bueno. Esa pero, se la dejo pasar. Bien, pero vamos a no hacerla más larga porque sabe que mi invitado de hoy sí, viene un poquito de lejos. Entonces está ansioso por participar porque además tiene un sueño para contar, que quiere ver si lo pueden ayudar a cumplir ese sueño. Perfecto. Vamos entonces, Ashley, a decirle que pase al invitado. A ver, dígale. Bueno, que pase Carpincho, ¿no? Adelante, ¿un Carpincho es? Sí. Ah, pero mire, un Carpincho. Opa. Bueno, acomódese. ¿Cómo anda? ¡Buen día! ¿Cómo va, Federico? Ah, pero este Carpincho, ¿de dónde vino, Ashley? Sí. No sé de dónde vino. ¿Sabe? Lo que pasa es que yo vivo cerca de la frontera, ¿sí? Por eso es que hablo así. ¿Portuñol? Sí, Portuñol. ¿Portuñol? Sí. Muy bien. Y, pero usted no le dicen Carpincho del otro lado de la frontera. No, yo soy un capibara. Capibara. ¿Sí? Que ustedes lo conocen como Carpincho. Exacto, sí. Es lo mismo, pero... Es lo mismo, pero apresurado. Capibara, Carpincho. Bueno, sí. ¿Y por qué tenemos el gusto de tenerlo acá hoy en el estudio de Radio Campamento, en el Radio Aula? Es que yo vine para aquí, para Montevideo, sí. Porque tengo un sueño. ¿Vino, sí. Viajó en Ruta del Plata? Sí, yo vi en la televisión, sí, a Cavani, ¿sí? Que Cavani dice que todos tenemos que perseguir nuestro sueño. Bien. Y mi sueño es ser bailarín de ballet. ¿Bailarín de ballet? Por supuesto, bailarín de ballet. Bueno, discúlpeme, pero yo a usted lo veo... No es que no pueda, o sea, yo no quiero discriminarlo ni mucho menos. Porque coincido mucho con el sueño, con lo que dice Cavani, de que todos tenemos que trabajar por nuestros sueños. Pero para ser bailarín de ballet... A usted lo ve un poco gordo. Ah, ¿sabe lo que pasa? Es que nosotros, los capibaras, los bichos, somos los roedores más grandes del mundo. Bueno, sí, bien, yo lo entiendo usted, perfecto. Pero una cosa no quita la otra. Pero le voy a contar un secreto. Espere, ¿sí? Ashley, ¿usted lo ve al Carpincho para bailar ballet con ese peso? Más o menos, ¿no? ¿Qué tendría que hacer el Carpincho? Ejercicio. Correr. Pero yo... Yo voy a contar un secreto, ¿sí? Para Ashley y para usted. Sí. Sí. Que es que nosotros, los capibaras, todo el día estamos acostumbrados a caminar sobre nuestros deditos. Ajá. ¿Sí? Así que ya estamos como acostumbrados a este ejercicio de que hacen las bailarinas de ballet y los bailarines, ¿sí? Porque todo el día estamos caminando sobre nuestros deditos. O sí, sea que usted no dice que ustedes. Podría irse a inscribir a practicar ballet. Por supuesto. Uh-huh. Sí, ya estamos todo el día así, gracias. Mire, sí. ¿Y usted tiene familiares que bailen ballet? No, sería el primero. Pero eso no es, tiene que ser ningún impedimento, ¿no? No. Yo sí. No jamás le diría a usted que fuera un impedimento, pero yo no lo veo en el estado físico. Y yo tampoco. Pero mire, a ver, ¿sí? Yo sé que tal vez un guasubirá, ¿sí? Le podría gustar más. Le podría parecer mejor, pero puede bailar el guasubirá, puede bailar usted, puedo bailar yo, pueden los más flacos, los más gordiños, los más altos, los más bajos. Pero todos podemos bailar, porque todos tenemos. ¿Usted me está hablando del ballet o del rugby? Del ballet. Puede jugar este, puede el otro, el rugby. El ballet, el rugby, ¿sí? Todos, independientemente de cómo sea nuestro físico, ¿sí? Tenemos derecho y podemos perseguir nuestros sueños. Excelente. ¿Sí? Qué bueno. Así que todos podemos bailar. Todos podemos jugar rugby, todos podemos jugar fútbol. Bueno, o sea que... Y todos, porque todos tenemos derecho. Bueno, y escúcheme, ¿y usted por qué le gusta bailar? Sí. Usted me dijo que siempre viven con sus patas, viven de esta forma por un movimiento natural, ¿no? O sea, parte de ustedes, ¿no? Pero, ¿por qué ballet y no bailar hip hop? Bueno, a mí me gusta mucho así la música clásica, ¿sí? Porque tienen muchos sonidos que se asemejan a la naturaleza, ¿sí? Cuando usted escucha la flauta, ¿sí? O el violín, ¿sí? Yo pienso que estoy en medio de la naturaleza, ¿sí? Y yo quiero bailar y danzar también para demostrar justamente eso, que todos, hasta incluso nosotros, los capibaras, podemos bailar en el ballet, ¿sí? ¿Está? Porque sabe que muchas niñas muchas veces, ¿sí? Son discriminadas porque no son así bien flaquitas, ¿sí? Para bailar ballet. Pero todos podemos bailar, ¿sí? No. Capaz que usted podría bailar murga. Murga también, sí, murga también. Pero, ¿sabe? Ya, yo sé cómo le dije, yo ya estoy acostumbrado a caminar así sobre mis puntitas de pie, ¿sí? Así que sí, podría ser como una especie de saltimbanqui, así que va. Muy bien. Sí. ¿Usted que de la frontera ha participado en agrupaciones de samba, en música, en escuelas de samba? Sí, también, sí. Fui primera figura. Mire sí, usted. Fui primera figura, sí, iba adelante de todos bailando. ¿En sí, los carnavales allá sí, de Río sí, Branco? Sí, sí. ¿No te sí, caía? No, porque justamente, sí, con mis patas así iba danzando así, o samba. Sí, es muy difícil el samba. El samba no es fácil. Sí. Y una consulta. Tiene que ser bien rápido, bien ágil. ¿Usted es el único capibara que quiere dedicarse a bailar al ballet o al samba? Mira, ¿o sus amigos, su familia también se ha sumado? Sabe que ballet sí soy el único. El único. Pero samba, allá cerca de la frontera. Toda la carpinchada. Todos los capibaras, ¿sí? Cuando escuchamos su samba, nos ponemos a bailar. Es que ustedes, los que son de la frontera, cuando escuchan esos acordes, ya se vuelven como locos. Carnaval sí, todo el año. Sí. Y aquí en Montevideo también. Bueno, acá en Montevideo el carnaval es todo el año también. Que, ¿sí? Sí. Que danza samba. Sí. Es verdad, exactamente. Hay muchos. Hay una gran movida, inclusive en enero, luego del desfile inaugural del carnaval, está el desfile de Escola do Samba. Ah, sí. Sí. Ah, tengo que vivir un día. ¿Usted sí, podría aparecer, participar? Podría. Claro. Podría. Así capaz que Itamuso me ve y ahí pudo cumplir mi sueño de ir para el ballet de Sotre. Sí, exactamente. ¿Sí? O capaz que también lo ve Pablo Itamuso y lo meten de Expo. Bueno, también puede ser. Pero yo quiero... Sotre es como... Es su sueño. Es mi sueño. Exactamente. Sí. ¿Y por qué usted? Romper barreras. No, ¿y por qué usted no va a poder llegar al Sodre? Por supuesto que sí. ¿Por qué no? Exactamente. ¿Sí? Se toma el 505 y se baja en la puerta del Sodre. Usted está de vivo, me está tomando el pelo. No, me parece. Por favor, por favor. ¿Sí? Yo creo que el pelo no se toma. Está. Se lava, se peina. Bueno, sí, y es cierto que yo que tengo un pelo así, sufro un poquito del frizz, ¿sí? A veces tengo que hacerme un laciado, pero... Porque usted... ¿Y para la peluquería vos? Sí, no, entre nosotros nos hacemos un laciado, sí. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Sí, mi novia a veces me hace un laciado. Ah, ¿porque tenés novia? Sí. ¿Y su novia qué? ¿Cómo se llama la novia? Mi novia, Pinchita. Pinchita, claro, porque el pelo debe estar un poco pinchudo. Para tener novia, ¿vos te bañás? Por supuesto, sí, los capibaras pasamos todo el tiempo en el agua, todo el tiempo nos estamos bañando, ¿sí? Sí, de hecho hay una canción que a mí me gusta mucho, ¿sí? Que habla de eso. Sí, capaz que la pueden poner al final. Justamente sí, ya la tenemos preparada para el final. Ah, la de capibara, pelo pincho capibara. Ahí va, que ahí, sí, Julio Brun canta que nosotros pasamos mucho tiempo en el agua. Vivimos en la tierra, moramos en la tierra, pero pasamos mucho tiempo bañándonos en el agua. Qué bueno. Bueno, mire, ¿sabe qué, señor capibara? Nosotros acá con Ashley le deseamos mucho éxito, esperemos que pueda cumplir su sueño. Nos parece muy bien además que usted esté trabajando para lograrlo, que no hay metas que no se puedan alcanzar. Que no se rinda porque lograrlo no va a poder lograr. Muy obrigado, sí, y sobre todo lo que faló Ashley, sí, que eso, que todos, sí, con trabajo, sí. Sí, con dedicación, sí, podemos lograr nuestros sueños. Eso es fundamental, sí. Es muy importante poder trabajar por nuestros sueños. La única meta que no alcancemos es la que nosotros nos propongamos que no. Luego vamos arriba con los sueños y bueno, y usted dele, más allá de que creemos que para el ballet del Sodre usted va a tener que hacer un poco de dieta, pero... Yo le voy a demostrar cómo va a ver que yo puedo danzar, saltar y todo eso así como usted. Muy bien. Va a ver. Vamos arriba y felicitaciones por venirse hasta acá, hasta la capital, allá desde la frontera con Brasil, a buscar su sueño. Bueno, muy obrigado y un saludo para todos los niños, niñas, meninos, meninas, sí, de aquí, de la frontera, sí, y de todo el mundo. Muchísimas gracias y bueno, y en este nuevo espacio de Misterio de la Naturaleza hemos compartido una columna más del maestro Carlos con sus amigos. Hoy fue el turno del capibara. Muchísimas gracias, Carlos, por este amigo que trajo. Bueno, muchas gracias. Sí, me lo hizo ahí algún comentario medio feo, me le hizo, pobrecito. No, sí. No. Es que creo que hay que ser realista con el señor capibara también. Bueno, pero él tiene un sueño y como dijo él, todos podemos, ¿sí? El físico no tiene que ser un impedimento para poder cumplir nuestro sueño. Totalmente, ¿sí? Y además, qué bueno. O las distintas características con las que nacemos. Físico, no solo el físico, género. El físico, género. Condición racial. Exacto. O sea, si yo pertenezco a determinada etnia, raza, religión. Exacto. Sí. O sea que muy bueno el ejemplo del capibara. Lo que tiene que ser es nuestra dedicación, nuestro esfuerzo, ¿sí? Nuestras ganas de poder lograrlo, ¿sí? Y lo que hagamos por eso es lo que determine que podamos hacerlo y no nada que tenga que ver con cómo nacimos, dónde nacimos, ¿sí? Y las distintas características que tienen que ver con lo que con eso. La verdad que sí, Carlos, muchísimas gracias por traernos este amigo, bueno, menos agresivo que el jaguareté. Sin lugar a dudas. Y agradecerle a usted por su participación una vez más aquí en De Túnica y Moña, y agradecerle a Ashley, ya cerrando el programa, por habernos acompañado en la co-conducción, Ashley. Bueno, no, por favor, a las órdenes, estoy cuando quiera. Bueno, muchas gracias, Ashley. Y si me permite, sí, quiero hacer una invitación especial. Diga. ¿Sí? Porque sabe que empecé con un proyecto. Sí. ¿Sí? Que es que creé una cuenta en Instagram. Bien. Que se llama Fotos Diarias Naturaleza. Uh-huh. En la que voy a estar compartiendo, ¿sí?, todos los días fotos totalmente libres de derecho de autor para que la puedan compartir con quien quiera. ¿Sí? De distintos lugares de la naturaleza y de distintos miembros de ella, ¿sí? Perfecto. Con una pequeña descripción. Así que invito a todos, lo que quieran y los que les guste, ver lindas fotos, compartirlas, ¿sí? Y sobre todo difundir esto que es el respeto, la admiración y el cariño, ¿sí?, por la naturaleza a la cual pertenecemos, ¿sí?, a dar la cuenta que es Fotos Diarias Naturales. Muchísimas gracias, está la invitación hecha ahí para seguir en Instagram, en esta cuenta del maestro Carlos, donde bueno, nos va a compartir fotos de diferentes partes de Uruguay y del mundo que él ha tenido la posibilidad de conocer, o si no, otras fotos que él también ha considerado compartir y reflexionar para seguir motivando la conciencia y el valor de cuidar a nuestra casa, que es la Madre Tierra, nuestra gran casa. Muchísimas gracias, sí. A toda la audiencia de Túnica y Monia hasta el miércoles que viene, ¿sí? Y un saludo también para la gente de La Ensalada, que ya estamos preparando una nueva columna para este sábado. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Y despídase, Ashley. Bueno, nos vemos y está muy contenta de volver a la radio. Nos vemos. Excelente labor. Y la esperamos el próximo miércoles aquí en el Radio Aula. Okay. ¿Te parece? Sí. Sí. Pero bueno, muy bien. La verdad que... Nos vemos. Está excelente, has dicho que ese 5. Bien. Y culminamos este nuevo programa de Túnica y Moña y vamos justamente a escuchar el Pelo Pincho Carpincho de Julio Brum, en homenaje a nuestro capibara soñador que vino a la capital para buscar conseguir su meta, que es ser bailarín del Sodre. Muchísimas gracias a todos los oyentes, a todos los que han participado, que han aportado su grano de arena en la programación del día de hoy. Mandarles un fuerte abrazo, invitarlos a participar el próximo sábado sobre las 19:30 en La Ensalada por Radio Campamento y el miércoles que viene, ya en diciembre y en los últimos programas de Túnica y Moña, una nueva edición de este magazine escolar que compartimos aquí ya desde el 17 de junio, cada miércoles, con niños, sin niños, con presencialidad, con voluntariedad, con obligatoriedad, de Túnica y Moña ha seguido. Un fuerte abrazo y lo dejamos con este tema. Y un saludo enorme a todos los escuchas ahí en el Beata Imelda, a los niños de la maestra Natalia, que tuvimos una barra enorme hoy. Los 11 compañeros que les tocó ir a clases hoy estuvieron muy atentos al programa, o sea que ahora dentro de un ratito cuando llegue Natalia nos va a contar qué comentaban o qué decían cuando iban escuchando a cada una de las columnas. Un beso enorme para ustedes, fieles oyentes del Beata Imelda, y para toda la audiencia, nos despedimos con Pelo Pincho Carpincho. ¡Chau! El hocico roedor. de pincho, los pelos, saco, sacude el bañado de agua, el hocico redor, hey. Estás escuchando Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento.